El infierno tiene rejas, cárceles, anécdotas de violencia. Era la primera vez que iba a entrar en la cárcel. Me habían dicho que Olmos era un penal antichorro. El recibimiento siempre es poco hospitalario. Cuando llegué, en cada control me mataron a palos. Tuve la mala suerte de caer el día del penitenciario. Estaban borrachos y enojados por tener que trabajar con mi llegada. Me llenaron de patadas en los tobillos y piñas en las costillas. Cuando llegué a la última puerta me esperaba el jefe del penal. Me obligaron a ponerme de rodillas, me pegaron y me mostraron dos facas del tamaño de espadas. Algo que no me olvido más fue cuando mostraron el número de internos y me dijeron que yo era el último, que yo era un número más. El jefe del penal me mostró que el que mandaba era él y me dejó en claro que mi vida ahí no valía nada. El infierno tiene rejas. Campaña contra la violación de derechos dentro del sistema penitenciario.